fumando blunt. Está la family, seguro que prendiendo el phantom. Va a grabar los garabatos que te dejan de la mente. Prendo el micro y me atiro en parapente. Soy un demente del instrumental y los pelados de mi clica son igual. Me devora neurona por neurona las personas que toman agua de mi sabia cantimplora. No digo que me adora, pero sabes que si voy represento toda la zona. Si tú no sabes nada, llega y yo King Kong. Seremos tal estilo, quienes son. En el primer round, gallero no caun. En el traffic sound, wow, wow, wow. Si tú no sabes nada, llega y yo King Kong. Seremos tal estilo, quienes son. En el primer round, gallero no caun. En el traffic sound, wow, wow, wow. Conviction, con King Kong. Traffic collision, galactic collision.